FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches a todos, otro viernes más, Lobo Suelto, estamos al aire, ya son las 10.06. Queridísimo Tano, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Nino, querido. Bien, bien, arriba, hoy sí, ¿no? Arriba, arriba. Buenas noches a todo el mundo, a la gente que nos está escuchando del otro lado. Decimos buenas noches, lindo día al final, ¿eh? Parecía que iba a estar feo, se puso lindo durante la tarde, pintó el calor y todo. Y lo veo, Tano, con chombita y todo, así que sí. Eso denota el estado del tiempo. Que está lindo. Sí, la verdad que sí, hoy se transpiró a la tarde, estuvo lindo ahí. Hoy tenemos un programa cargadísimo, muchos invitados, nos va a estar visitando la legendaria banda del oeste, Locura en Hebras, en un ratito. En un ratito va a estar por acá, va a venir gente de la Pochoclera, nueva también para la agenda, sí, hay fiesta, hay un montón de cuestiones. Tenemos Línea del Tiempo, tenemos Biblioteca del Rock, tenemos Agenda, tenemos Diccionario, un montón de cosas para que puedan quedarse acá en Lobo Suelto. Vamos a dar principalmente, de entrada nomás, el número de teléfono con la consigna de que los temas del día, el hilo conductor va a ser la noche. Durante, la noche, tema que tenga que ver con la noche. Claro, durante el título o durante la canción. Que nombre la palabra noche, que diga, hable sobre la noche y esas cuestiones. Así que vamos a dar los celulares. Ese voy a dar yo, que es el 1561-540359. Lo repito, 1561-540359 es el de la radio. ¿A qué otro, Nino? El mío, al 1550-95-7290. Repetilo. 1550-75-9290. Y bueno, si no, para llamar al aire, 4666-5559, 4666-5559, 0237, llaman fuera del Partido Moreno, llaman, charlan con nosotros, un buen momento, vamos a tratar de pasar acá junto a ustedes, junto a lo que están escuchando del otro lado. Hoy mucho rock, ¿eh? Hoy mucho rock. Mucho. ¿Te gusta el rock a vos, Nino? Ey, ni hablar. El rock, aparte el rock tiene que ver con la noche. El rock tiene que ver con la noche. ¿A usted, Tea, no le gusta la noche o el día más? Qué pregunta, nene, ¿eh? La noche, papá. ¿Sabes que yo una vez, esto ya lo creo que lo he contado, pero bueno, el público se renueva? Para mí hay que ser una ciudad nocturna. Pero buena, explico, buena, no es que Robert. Bueno que haya boliches de noche, sino no, gente, hay gente que le gusta vivir de noche. Bueno, yo vivo de noche. ¿Vos, Nino, sos de los que...? Claro, yo mi vida empieza después de las 11:30 de la noche. Pero bueno, ¿no estaría bueno que vos de repente pueda ir a una farmacia, a una verdulería, a una carnicería? Claro, a mí se me complica, ¿ves? Las compras las tengo que hacer. Claro. O muy temprano en la mañana, que no me levanto nunca, o tendría que ser de noche. Bueno. Hay verdulerías que abren de noche. ¿Viste que vas a pasar por la verdulería, bueno, y abren sí, de noche? Sí, hay verdulerías... Incluso, bueno, se puede comprar, no sé, alcohol, se compra cigarrillo, hay kiosco, bueno, hay farmacia, está bien. Te compras un kilo de milanesa. Sí, bueno, si todo es, no, pero que toda la ciudad, o sea, la gente que le gusta andar durante la noche, que haya un kiosco, que haya colectivos, que haya toda la ciudad que se maneje de manera nocturna. Igual, Edu, vos ya tenés que aflojar con la noche, está bastante limadito. Ahí está. Y te reís y es peor, ¿eh? Gracias, Tano. Gracias, me arrugó todo, Tano, gracias. Empieza a tirar sus cosas. Vamos a decir una cosa. Tano, querido, sí, sí, ¿estuvo sí. viendo la selección? Ahora vamos a estar charlando sobre eso. Bueno, después hablamos, vamos a hablar. Tremendo, Tremendo. Qué desastre. Otra cosa tengo para decir, que hoy la Biblioteca del Rock seguramente va a ser sobre el queridísimo Norberto Napolitano, Papo, el Carpo. Sí. Que lo tenga en la el gloria. El mejor violero, ahí sí voy a decir, el mejor violero de Sudamérica. Muy bueno el Papo, ¿eh? El mejor violero de Sudamérica. Tocó con B.B. King. Uy, tocó mucho, B.B. King. Tocó con Motorhead, la gente que ya vaya notando. Ah, tocó con Motorhead. Es más, el guitarrista de Motorhead. Sí. Tocó un tema de Papo. Esa es una de las cositas que voy a empezar a tirar ahí de no papo. No sabía eso, ¿eh? Escúchame, también nos pueden contactar por el Facebook. En Lobo Suelto, cliquen en el Facebook, Lobo Suelto, y bueno, ahí estaremos nosotros. Yo ahora voy a ver si no lo voy a abrir, yo que lo abra nuestro productor del otro lado. Hoy nos está operando Miguel, así que desde el otro lado lo saludamos, pulgar arriba para él. Muchachos, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos con un tema? ¿Vamos a dar vuelta los números de contacto? 1550-95-7290, que ese es el mío. Sí. 1561-54-03-59. 466-6559. Una, antes que nada, quiero decir, antes que era un tema, Día de la Madre el domingo. Día de la Mama, sí. Día de la Madre. Usted, Tano, es de juntarse con la madre, ahí con domingo, los... Vamos a comer pasta en la casa de la vieja, unos regalitos. ¿Qué es? ¿Más de pasta o de asado los domingos? No, pero de pasta. Yo de pasta. Pasta. Pero cuando nos juntamos con los pibes, ¿sabes cómo le damos el asado y el vino? Está divino. Ahí sí. Garpa la vieja para la barra, Tano. Nino, ¿asado? Garpa. No, ¿vos sabés hacer asado? No, malísimo. ¿Malísimo? Malísimo haciendo asado. ¿En serio? Muy mal, dejate. Nada, a la parrilla nada. No, a la parrilla nada. Mi nene me quiere matar, boludo. Y pero no, el hombre argento tiene que saber hacer un asado. Y no soy el típico hombre argento. Y si vive de noche también, ¿qué vas a ver ese asado? Claro. Pará, Tano me mató. Los domingos de mediodía se prepara el asado, nene. A ver si te levantás. Y cada uno tiene un librito para el asado, ¿vio usted? Tano. Cada uno tiene su técnica. Claro, cada uno... Pará, yo tengo mi profesor, ¿eh? Martín Villarroel, voy a escrachar ya a mi profesor de asado, Martín Villarroel. Oh. Me dio 18 técnicas para hacer asado. 18 técnicas. El asado no es complicado, el fuego es complicado. Es verdad, el fuego es lo que suele ser un problema para los principiantes cuando hacen asado. El fuego. Y si no quema miedo de carbón, ¿sabes, papá, cómo te agarra? ¿Viste que a veces pasa que agarra ese, se hace esa carborilla? Sí, te mata, eso te mata. Eso es terrible. Te manda al baño cada 3 minutos. Yo pongo la parrilla 1.5 metros cuando voy el fuego. Yo en un principio sí he sido malo. O sea, uno va aprendiendo, no es que, o por lo menos me pasó, no es que el primero me salió delicioso. Y sí, me ha pasado de renegar con el fuego y que se me iba, y que no sabes cuándo ponerle el carbón, cuándo sacarle el carbón, cuándo, por qué queda todo... Bueno, yo soy de los que me voy. Le digo, bueno, miren, ella es grande, tiene 13 años, lo dejo, hace el asado, y la hermana al lado, con el alcohol, prendiendo la fuga a él, al asado, a todo. Soy de los que me voy, dejo el asado. Eso no se tiene que hacer. No se tiene que hacer. Primera lección, no se tiene que dejar el asado. No, más vale. O de última dejarlo, pero siempre tiene que tocar uno solo a la carne. No tiene que hacer, bueno, un ratito vos, un ratito yo. Se hace uno solo. ¿Se entiende? La persona que está canchera ya sabe, calcula el momento en que lo tiene que dar vuelta, cuando ya está. ¿Tu técnica, Tano, para hacer un asado? ¿Tu técnica para hacer el fuego? Bueno, mi técnica. Yo pongo pedacitos de madera bien finita. Prendo. Sí. Nada de usar alcohol, nafta, todo eso. Un litro de alcohol. No, no, esas porquerías no, porque después dan mal gusto a la carne. Aunque no crean... Llega ese gustito. Tienes que prender con un diario, una hojita de diario, prender maderita, después arriba... Todo arriba. Arriba de la parrilla, yo lo pongo ahí arriba, está, de usted arriba de la parrilla. Carboncito que se haga bien, que se queme bien, no me gusta con... ¿Pero qué pone? ¿Todo las varillitas, todo esto arriba de la parrilla? No, eso abajo. Abajo. Después va la parrilla, vamos a decirlo paso por paso. Sí, después va la parrilla y arriba el carbón. Exactamente. ¿Cuánto de carbón? ¿Y en qué momento? Cuando depende. Enciende la llama... Cuando, ¿en qué momento va el apenas carbón? Apenas se enciende la llama full, la maderita, mandás el carbón. De una bolsa grande de carbón, ¿cuánto carbón pone, Tano? Y yo, no hay que poner toda la bolsa, ¿eh? No, porque hay que preparar al costadito otra ración de fuego, digamos, para que agregar de a poco, a medida que vaya cocinándose la carne. En fin, un experto el Tano. Sí. Bueno, ya dijimos todas las cosas, ahora vamos a ir charlando sobre el asado, sobre la noche. Tenemos un montón de cosas para hablar de la noche, porque es algo que nos encanta. Al rock le gusta la noche. Sí, sí. Va a estar, recuerden, Locura en Hebras, dentro de un ratito nomás ya van a estar acá, la Pochoclera también. Tenemos Línea del Tiempo, tenemos Biblioteca del Rock, tenemos de todo el Lobo Suelto, no está para perdérselo. Vamos nomás con el primer tema y en un ratito seguimos más Lobo Suelto. El gordo, vamos. Pantalla alguna estación. en desesperación, el mar colmado, voy buscando soma, veo al morboso acariciándose. Sabemos cuánto le excitan las viudas, tan solo sé que mientras más aprendo me doy cuenta de que menos sé. Tan vasto es este onírico infinito, solo el amor le da sentido al ser. Y pasaba al bordo, qué temazo. Arrancamos con Rock and Roll, es hoy noche de Rock and Roll, es noche de Lobo Suelto acá en FM Moreno 90.1. Ya tuviendo que estar llegando los chicos de Locura en Hebras, así que estoy contento con eso. Muchos mensajes están llegando, los estaremos leyendo todos. Recuerden, para mandar mensaje 1561-54-03-59 para llamar al aire y salir a charlar con nosotros. Y que nos cuenten lo que vayan queriendo, ¿o no, Tanito? Sí, lo que quieran. Cualquier cosa, o sea, de la noche también. De la noche. ¿Qué va a ser? Acá tengo un mensajito yo, Gabriel de Moreno, mirá. Hola a todos, Tanito, venía a hacerme un asadito a mi casa, bombón. Bueno. Mirá, chiquita. Tano, estás ganando, Tano, ¿eh? Dejame tu teléfono, estás ganando nomás. Menos mal que nos pusimos tu foto en Facebook, Tano. ¿Sabes que hay que empezar a sacar fotos para ir subiéndola la vida, ¿eh? Al Facebook? El Facebook, recuerden, Lobo Suelto, ponen ahí, hay una radio Spica, el dibujito, se hacen amigos nosotros y estamos ahí por el Facebook, loco. Mucha gente en la semana mandando... Ya tengo mensaje de Cintia, ¿estás peleado con el mundo? Léalo. Mirá. Mi noche es una mierda, dice. Estoy peleado con el mundo, solo escuchando la radio. Bueno, pero está escuchando Lobo Suelto, Cintia, arriba. Claro, arriba, chiquito, arriba. ¿O no? Recordemos, ya están acá los chicos de Locura Negra, así que estamos contentos. Sí, llegaron los chicos eso, ahí. Llegaron inspirando algo. Es Locura Nebras. El hombre lo dice todo. El hombre dice todo. Hay una cuestión. Chicos. Escúcheme, Tano. Sí, dígame. Tengo dígame. Una pregunta para usted. Okay. ¿A usted que le gusta tanto la noche, todavía lo dejan salir? ¿Qué? ¿Usted era, cuando era más joven, era más de bar, más de boliche? Y arrancaba en el bar, ¿viste? En el bar. En un barcito con pool, tranqui. Bien. O sea, yo sí, a mí me gusta, por lo general me gusta más... El bar, tranquilo, pero para conversar. Me gusta la música de fondo, más que el... Y hablar, ¿no? La música fuerte. Y claro, en realidad eso, sí, sí. Sí fuerte, pero que pueda charlar igualmente. Yo igual a lo último nunca entiendo nada de lo que hablo, porque ¿cómo terminas en el bar? Borracho. Borracho no, pero siempre se dan muchas charlas, ¿no? Siempre, ¿de qué se habla en un bar? Siempre termina hablando de mujeres. ¿Es lo que más se habla? ¿Los hombres hablan de mujeres? Y pero si salís con una mina, ¿no? O sea, no, no, mujeres. Pero... Bueno. ¿De qué estás hablando? Mujeres. Y de... sí, si vas con los amigos, más vale. Estás sí. Mirando a ver a dónde puedes pescar, a dónde puedes tirar un hilito. ¿Usted es ganador, Tano, así para chamullar? Sí. Yo soy malísimo para el verso, para el chamullo con la mujer. Soy malo. No soy bueno para encarar, nunca lo fui. ¿Así? Malísimo. A veces he tardado años en besar a una persona. Yo soy de los que entra quedando mal. ¿Cómo es eso, Nino? Y no sé, ponele, le preguntás el barrio, che, no sé, sos de Lugano. Sí. Supongo que no sos de Ciudad 1, Ciudad Oculta. Sí, soy de ahí, ¿qué pasa? Hay un problema, claro, ¿viste? Soy de Ciudadela. No sos de Fuerte Apache, ¿no? Pero sí, para qué, pero ahí quedó mal. Quedó mal siempre. ¿Pero para qué decís eso? Claro, pero viste, soy, no lo hago. Esa era la consigna de la semana pasada. Claro. Totalmente. Escúchame. Bueno, no, yo te decía, te contaba, soy bastante malo, siempre fui bastante malo para esas cuestiones. No, suelo equivocarme, incluso también para las citas. Bueno, a mí me pasa también equivocarme los nombres. No, bueno, pero lo tuyo ya es de sí, de naturalmente no. Pero me equivoco, yo no sé equivocar los nombres. Porque una cosa es equivocarte, decir, a mí me suele ir mal, suelo, no sé, o llegar tarde, solía, que esto... Bueno, que pero que el hombre por naturaleza llega tarde. No sé si es así. Y un pajero no llega... Y pero no, si vos querés, no importa, ¿para qué vas a llegar tarde? El hombre por naturaleza llega tarde, pero después te pasan cosas naturales. ¿Vos decís? Y es natural. No estoy tan seguro. Escuchame, vamos a decir la palabra del día de hoy, la del diccionario, parte de la nueva de las secciones de Lobo Suelto. Recordemos a la gente, decimos una palabra y a partir de ahí, una palabra nueva para incorporar al diccionario, para incorporar al léxico de la gente. Y durante el programa trataremos de meterlas en nuestro léxico. Dígala, Nino, nomás. ¿Cómo es la palabra? ¿La tiene ahí? Chupotero. Chupotero. Te maté. ¿Qué significa chupotero? ¿Qué? Gracias, Big Nico, la producción me mató. ¿Cuántos? A ver, vamos antes de que nada. ¿Cuánta gente debe saber lo que significa chupotero? Difícil, ¿eh? Dígalo qué significa, ¿verdad? Ahí va, Nico. Chupotero. Me parece que lo dijiste mal, Nino, ¿eh? Chupotero. Chupotero. Chupóptero. Chupóptero. Ahí está, Nino. La fotocopia. Chupóptero. Bueno, pero ¿qué significa chupóptero? ¿Qué es lo que significa? Acá yo lo tengo. Persona que vive sin trabajar o percibe uno o más sueldos por un trabajo que no realiza. Ahí está. Un ñoqui. Un político, un ñoqui. Totalmente. Pará, político. Chupóptero. Persona que vive sin trabajar o percibe más de un sueldo por un trabajo que no realiza. ¿Usted, Tano, es medio chupóptero? Y más o menos. ¿Para qué negarlo? Pero, en la barra del árbol. Se cobra en un manguito en el club. Un jubilado. Pero para un jubilado que cobra la jubilación y aparte, no sé, algo de la ex mujer. ¿Es un chupóptero o no? No, pará, pero ¿por qué? Y no, porque sí, porque es una persona que vive. Hoy conocí un chupóptero, mirá. Un año trabajando en la policía. Sí. ¿Dio la baja? Sí. Psicología, o sea, problemas psicológicos. Sí. Y va a cobrar de por vida la jubilación de la policía. Bueno, eso es un chupóptero. Totalmente. Un chupóptero. Frank, sos un chupóptero, si me estás escuchando. Pero bueno, en todo caso, un jubilado también es un chupóptero. No, ¿por qué? Porque es una persona que vive sin trabajar o que percibe uno más sueldos. No, usted es chupóptero, Tano. Déjeme decirse. No, yo estoy jubilado. Yo tengo 60, papá. ¿A qué edad la jubilación? 65, para los hombres. 65, bueno. Vamos a hacer nunca laburato. ¿Tiene jubilación en la barra, Tano? Y algo tenemos. El presidente nos acomodó bastante bien. Pero igual, yo me estoy haciendo solo mi jubilación, ¿eh? Bueno. La diferencia que estoy ganando ahí. A gente que conozca chupópteros, a gente que le guste la noche, a gente que le guste el rock, recuerden, pueden mandar mensajes, pedir temas. Acá estamos en Lobo Suelto 90.1. Hoy el tema que pedimos para Hilo Conductor durante las canciones la noche. Es la noche. Así que manden mensajes, estaremos leyéndolo. Ya están llegando varios. En un ratito seguimos con los mensajes. Vamos a ir a un tema, el tema que sigue acá en Lobo Suelto. Bueno, tiene que ir con la noche, así que disfrútenlo. Esto es Lobo Suelto, dele nomás. No queda nada que se escuche bien. Escucha todo. ¿Listo? Estás escuchando Lobo Suelto. Y a nadie le amarga un dulce. Por FM Moreno, tu estación de música. Lobo Suelto. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. No sé por qué imaginé que estamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy. Seguimos, estamos en el aire, ya está. Ya tenemos acá dentro en el estudio a los chicos de Locura en Hebras. Buenas noches, muchachos. Buenas ¿Con noches. Quiénes tenemos Buenas. El gusto? Nombre y colegio. Segundo guitarrista de Locura. Emi, la voz, y acá Cristian en bajo. Cristian en bajo, loco. Gracias por venir. Y está Ale también, que no pudo venir, pero Ale en batería. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Banda, loco, para nosotros banda legendaria acá del oeste ya, en definitiva, ¿eh? Ay, tocar ese, la luz. Que ahí está. Ahí está. Un poco la para que se calme. ¿Cómo andan, loco? Bien, la verdad que muy bien, muy contento por venir acá. Más que nada por el público que de Moreno, por la gente en realidad de Moreno, que yo tengo la suerte de conocer a Nino y todo, de patear las calles junto acá de Moreno y todo. Hablando del público de Moreno y de la gente de Moreno, que es muy leal al rock, que no pasa en otros lugares, ¿no? Realmente no pasa. Es muy leal al rock, tiene otra secuencia de la vida, por ahí aprendió a vivir otras cosas. Tal vez es es como que crea un paradigma entre el presente y el futuro y vive lo que tiene. Y bien, eso es muy bueno. Eso es bueno. Porque realmente se dedica, más allá de los anhelos, ¿no?, que podemos tener todos, a disfrutar que las cosas que pasan... Alguna vez me dijiste, Emi, los momentos. Los momentos, es muy importante. Uno siempre tiene tabúes ante las cosas y... mirá, para apoyar algo, ¿no? Sí. Como viste que la política mueve toda una zamba, en realidad, que es realmente una mentira, ¿no? De hablar con palabras, el hecho de no hacer nada. Sí. A nosotros, la gente que más nos sigue es la gente de Moreno y la gente de San Martín, por ejemplo. Que si vos te pones a mirar, es como que son, entre comillas, dos barrios marginales. Bien. En realidad la gente nada que ver. No, no, más vale que no. Uno es amigo de alguien en cuanto lo puede conocer. Totalmente. Si no, es un grupo de palabras. Bueno, un gusto que estén acá, loco. Vienen tocando mucho, cuéntenos. Sí, estamos tocando mucho por el oeste. Sí. Ahora el 21 tocamos en la panadería. Ahí en Morón, estuvimos tocando en Ramos, en Frontera, la semana pasada. Y bueno, ahora después vamos a tratar de barrer un par de lugares más. Ahora vamos a ir charlando, vamos a contarle a la gente que tienen los chicos. Discos para regalar y entradas, tres pares de entradas. Así es. ¿Cómo hacemos para los que manden mensajes acá al programa y también los que pongan en el Facebook, me decían acá los chicos? Sí, el Facebook de Locura, www.facebook.com/locuranebras. Cliquean en me gusta y bueno, los primeros que 20 ponele, sorteamos. Dale, ahí compa está. Y un par de entradas. También, los que mandan mensajes acá también. Y el que se anime a llamar al aire, vamos a poner también. El que llama al 466-6559 también se va a ganar entradas para ello. Vamos a aprovechar esta noche que es muy linda con amigos, ¿no? Y hoy estamos hablando de la noche, Emi. Qué bueno. Yo estuve leyendo bastante de lo que escribís, estas cosas, y emparentás mucho el rock con la noche. Sí. Pará que ahí va una para vos, Emi, muy concisa. Pegaste una evolución cuando escribís. Y puede ser, no sé, sí, yo qué sé, puede ser. De los discos viejos, yo que soy un fanático de Locura de tiempo, ¿qué fue lo que te llevó a eso, a pegar esa evolución? Y por ahí, un artista es como que, es raro, ¿no? Pero pica, ponele, viste, que todos soñamos a la noche, tenemos sueños, ¿no? Y por ahí un artista pica un poquito en lo que son los sueños, viviendo, ¿no?, en su propia realidad, y eso es lo que lo hace... estar tal vez en otro lugar, picar la realidad y picar en ese mundo que es un infinito en realidad, ¿no? Por ahí eso, y poder tratar de trasladarlo o poder contarlo, ahí es cuando uno por ahí puede decir que una canción bajo ciertos parámetros es linda, ¿no? Bueno. Creo que se basa en eso. Buenísimo. Vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar con un tema, así, porque lo que queremos acá, dale, es escuchar rock de ustedes. Lo que quieran, estamos para tocar nosotros, así. Dale, que lo que ya tengo el primer mensaje que pide la misa de los mareados. ¿Qué era? Arranque con lo que quieran, pero ya tenganlo cuenta. Una linda canción de madrugada. En realidad, en vez de la misa de los mareados, se tendría que haber llamado una noche a las 10 de la mañana. Que fue, ¿dónde fue escrita? Fue el momento ese. Y estaba así. Bueno, sí. Entre paréntesis. Locura Nebras acá en FM Moreno, en Lobo Suelto. Dale nomás. Vos viniste a buscarme tan cerca que yo ya no estaba. Yo partí de viaje muy lejos de esta realidad. Esta es la misa de los mareados. En la esquina a hueso apretado, en el espejo de su pasado, se ven sus ojos contaminados. Envenénate y envenena, tanta pasta por las venas, y un par de vicios locales le hacen frente a la realidad. Esperando no ver tanta lluvia sobre esa pared, intentando eludir todo lo que nos va a ocurrir. Ya no hay más raspe y gane, y en el cielo si todo se vale, en un mar descarrilado hay piratas sin parches ni palos. Venga, dedicado a toda la gente de Moreno. Una vez más, la luna se disfraza de tu suerte. Y otra vez más, fronteras faltan para ver tus ojos. Donde esa tempestad quebró mis alas al viento. Donde esa ilusión perdió un amor en el tiempo. Muchas gracias. Ahí está. Va un disco para ellos, entonces. Qué grande, loco. Aguante, locura negra. ¿Sabes qué? Yo le cuento a la gente. ¿Está saliendo al aire? Sí. Yo los he ido bastante, ver bastante veces a ustedes. He ido a Ramos, he ido ahí a Santana. Santana. Qué grande, sí. Santana es el que está de aquel, del lado norte, sería. Sí, claro. Del lado sur, un pool, que hay, hay muchos pool abajo con toda la banda acá en Moreno. Bueno, sí. Bueno, arriba. Sí. Que había una, mira, en una escalera tenebrosa. Vamos a contar una historia de ese día. En esa época, estamos hablando hace como 10, no sé, 10 años, estoy diciendo. Y la banda está hace 10 años, yo creo que habrá sido 2005, por ahí, 2003. ¿Y estaba saliendo todo? ¿Estaba saliendo? Ahí estoy acá de vuelta en el micrófono. Uh-huh. Y sí, recuerdo ese día, hicimos un descontrol en ese lugar, que no lo podíamos creer. También los fui a ver acá a Moreno, fui a la plaza de Ramos Mejía, y voy a contar una anécdota que yo no creo que se acuerde de mí, pero yo tengo buena memoria. ¿Sabes dónde te crucé a vos? En el recital del Indio. En La Plata. Es verdad. Es verdad. En el medio del recital me lo crucé. ¡Eh, loco, locura negra! Le grito. Se ha vuelto y me mira medio perdido. ¡Moreno! Lo recuerdo. Y éramos parte de la pasta de la noche, ¿no? Totalmente. Así que esos son los recuerdos. Yo realmente es una banda que me encanta a mí, debo decirlo. Bueno, muchas gracias. Y era la banda que quería que venga acá, en Lobo Suelto. Así gracias, que, gracias, gracias por la invitación. Por favor. El tema anterior, quiero decir, yo digo que se lo dedicamos a Carmen, que nos está escuchando, que hay un aguante, una mujer que fanática de ustedes. Una grande, Carmen. Ahora le vamos a regalar un compact a Carmen y se lo vamos a firmar para que se quede. Ahí está. Le conseguimos el compact. Porque que habías contado recién, me habías comentado que no claro, claro. Radio. Y una grande, Carmen. El hijo, amigo acá de la casa, nos contó que había pedido una radio para poder escuchar. No, pide una radio. Que le trae una radio que es de ella para poder escucharlos hoy durante la noche. Qué guay. Así que buenísimo. Una grande, Carmen. Una grande. Un beso grande. Y bueno, vamos con otro tema, loco. Sí, si tienen ganas. Con el que quieran. Medio tomar. Dale, vamos con un tema que se llama Medio Tomar. Ahora, ya en estos días, estamos grabando un compact nuevo. Le queremos comentar de varias canciones, muchos temas. En realidad tenemos como más o menos como 350 canciones. Sí, ¿no? Canciones es lo que... Es lo que sobra. Gracias a Dios. Por suerte. El día que falte no vamos a preocupar. Pero salen espontáneamente, ¿viste? Son como, no sé, víctimas de las cosas, ¿viste? Del momento contemporáneo que vive uno. Y bueno, ahora ya la semana que viene, después de este show que tenemos el 21, que de paso invitamos a la gente en Morón, en Mitre y Uruguay, ¿no? Sí. En la panadería. Alrededor de las 11 de la noche. Así que escuchen el programa y después pueden venir a ver a la banda tranquilo. Ahí está. Y bueno, después de eso ya nos vamos a meter a grabar el disco, que ya tenemos muchas ganas. Por suerte tenemos un estudio en La Quinta donde ensayamos y podemos grabar todas las maquetas y todo lo que sucede, viste, como en esta noche, en otras más que son los ensayos. Y sí. Es un momento muy lindo porque, viste, que para un músico que es tan pasional y totalmente. Todo, cada día es un día distinto en realidad. ¿Vos, ¿no?, qué disfrutás más? ¿El componer, el actuar arriba del escenario, cuando estás en tu casa escribiendo, cuando estás en la sala de ensayo? ¿Cuál es la parte que más se disfruta? Y diríamos que cuando uno termina de realizar una canción o cuando la da por concluida, ya no le deja de pertenecerle a uno, ¿no? Ya totalmente. Es parte de los demás. El tema de la composición es algo muy lindo, como te decía, por ahí, por algo que de uno, diríamos, porque escupe un poco de realidad, un poco de panea muchas cosas. Yo estuve leyendo, jamás que te interrumpa, como decía, en algo que escribiste pones que nuestra esencia nunca envejece. Porque tan solo eso somos. Eso. Entonces, lo que veo que hay una cuerda lineal desde donde escribís, que va más allá de lo estricto, y abarca un campo más grande, que es la esencia, que es las almas, que es la música, la cultura rock en realidad, es tan grande y las realidades, como marcás también en las canciones, las partes sociales. Me interesa eso, como lo planteas, que no es estrictamente decir, bueno, son tú unos putos caretas, sino que de la parte del arte, de la escritura. Claro, sí, no, bueno, desde ya te agradezco por hacer ese paréntesis ahí, pero creo que uno realmente, yo que sé, vive como para nutrirse de expectativas, los sueños siempre están, las ilusiones, son montones de cosas que lo rodean a cualquier persona. Pueda componer o no pueda componer, como que vos vayas a tirar un currículum con una necesidad increíble y el tipo no ve todo lo que hay atrás y te dice que no a vos porque tiene el entonque con otro, y así pasa en montones de cosas. Entonces, por ahí el tema de lo que es la esencia, y eso es luchar por lo que por los anhelos que tiene uno, para tratar de que sean concretos y poder llevarlo a la felicidad, que es algo intangible, que todavía nunca nadie va a poder llegar, porque uno puede picar un poco en la felicidad en momentos, entre comillas, de la vida. Pero con eso uno siente un goce y se siente libre. Y eso es lo más importante que le puede pasar al ser humano. Por eso a mí no me gusta la condición de tildar a alguien de qué. Porque si no lo conoces, no podés encasillarlo en algo. Totalmente. Como uno no se encasilla en algo. Totalmente. Uno es libre. Somos esencia, loco. aguante, Emi, aguante Locura Negras. Una picada de felicidad, Emiliano. Creo que es eso. Como es el poeta, ¿no? Hoy charlado con un amigo, la dicha no es una cosa alegre. Y claro. Denle nomás, loco. Dale, que vamos con a medio tomar. Fumó por si tambaleaba una vez más su cielo. Restó dos motivos más sin gesticular. Pensó que haya más allá de Dios. Existe alguien más formando las cruces del viento. Partió sin mirar hacia atrás, tomó presagios de viajes eternos, llevando las luces hacia otra ciudad. Hoy desviste sus palomas al viento, cuenta los huesos del vino, no cuenta los huesos del vino, los huesos del vino a medio tomar. Los huesos del vino a medio tomar. Los huesos del vino a medio tomar. Vamos, Locura. Bueno, están llegando mensajes, lo vamos a leer después porque la verdad da para seguir comenzando con algo con los muchachos. Y bueno, anhelo más allá de buscar, ¿no? ¿Le gustaría vivir realmente? Viven de la música casi imposible, ¿no? No, el camino del under es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? El camino del under. ¿Y realmente les gustaría que la música sea el su patrón de vida? Lo es en realidad. Que le corresponda a Facón. No, la música creo que hoy por hoy es nuestro motor, ¿no? Que nos mantiene día a día luchando por ese sueño y ese anhelo. Cada uno labura de otra cosa, obviamente, si no, no podríamos mantener este proyecto con la seriedad que lo llevamos y la pasión. Pero bueno, sí, si el día a día nos podemos mantener de esto, sería, no sé, rozar el cielo con las manos. Yo siempre digo, si la música me da un cuarto de lo que me da económicamente, ¿no? Mi laburo o menos, dejo toda la mierda. Ya está. Totalmente. Y me dedico a tocar y pasarla bien. Como Facu, vos pensás que la oficina del rock como que se agrandó, ¿no? Tenés que pasar por un montón de momentos o sí, montón seguro. De... Seguro, pero mientras uno sea sincero y siga su ideal, su filosofía y respete eso, lo demás no importa. Acá tenemos una pregunta con los Lobos Sueltos que es, consejos para bandas under. ¿Qué consejo le dan a las bandas under? ¿Qué consejo? ¿Qué decir? Bueno, che, esto sí, esto no. ¿Qué tienen para decirle a los que transitan este camino, ¿no? Que es arduo, que es tenebroso. Y que no sea un aunque sí. No es un consejo, viste, suena muy abarcativo, no, pero. No. ¿Qué decirle, che? Tal vez, exacto. Sí. Porque nosotros, bueno, nosotros creo nos consideramos una banda under luchándola. Lo primordial creo que es eso, ser sincero. Y tener una meta, un camino y disfrutar. No desesperarse, qué sé yo. Disfrutar. ¿Vos decís a lo que es la banda en esencia o lo que la banda quiere significar, digamos? No. A las demás bandas decirle, bueno, che, este... ¿Cómo hacer el camino? Claro. Y hoy, ponele, si haces un pantallazo de lo no que transar, pasa... No transar, ponele. Si lees un poquito los periódicos y la cosa, y si ves un poquito cómo está todo ese enigma, lo único que le que satisface, ¿no? A las bandas Anderson, hacer un rock, poder disfrutarlo, como dijo acá Facundo, también poder disfrutar y que no te castigue toda la magia que circula atrás de eso, ¿no? Sí. Sabemos a qué me refiero, ¿no? Totalmente. Todo eso, saber cómo reinvertirlo. Y lamentablemente, en el momento que estamos, que ya no se venden discos, que en 15 minutos editaste un disco que tiene un sacrificio increíble, en horas, en puesta, humana, de sacrificio, de agotamiento, de ideas, porque viste lo que es la masterización, la mezcla. En 15 minutos lo tenés colgado para bajártelo. Lo único que te queda es tocar. Tocar y tocar y tocar donde te llama el destino, donde la noche te empilche de fiesta, y tocar. Y tocar, porque un músico cuando toca creo que se siente vivo. Ahí está. Es creo que eso igual responde lo anterior que había preguntado, que me parece que creo que el lugar más feliz que tenés es arriba del escenario. Donde sea. Y sí, donde sea. Cada lugar te abre las puertas a su manera. Mirá, ahora estamos a punto de que salga la ley de músicos, ¿no? Sí. Que no sé si leíste un poco, habla más o menos de cobrar un caché de plata por cada integrante de la banda. Que hay lugares que, con todo lo que pasó con el tema de los callejeros y todo eso, las bandas Andrés se nos resudió, cada una digamos, bastante lo que es el predio, circuito anda, una reducción terrible, y también la garlopa que hay que poner. Importante, porque por ahí el tipo que tenía unas monedas y apostaba en lo que es algo creativo, en lo que es cultural, tuvo que cerrar y despedirse porque no le daba por ahí el cuero. Estamos hablando de un microemprendimiento, ¿no? Totalmente. Que vale, en el under vale, todo vale. Y todo vale. En el under. No venderse, como decís vos, ¿no? Porque hay lacras, como siempre, que esto también para la banda sirve, que aparecen con una cara de póker, ¿viste? Con unas de diamantes en el diente. Y te dicen, bueno, mira, y este disquito, qué lindo que está el disco, lo cobra. Y bueno, mira, dame 3 lucas y movemos la banda un poco. Y 3 lucas te lo doy para acá. ¿Qué querés mover, vos? Chabón. 3 lucas, si te movés, podrías hacer 5 shows y explotás. Totalmente. Y se lo regalás a la gente, la música. Es distinto. ¿Para qué se lo regalás a una persona que se lo puede regalar a 1000? Ahí está. La independencia, loco, acá. ¡No cierra! Desde acá aplaudimos la independencia y el under. Sí, ni hablar. Y la libertad, loco, la libertad del artista. Vos fijate las últimas bandas que crecieron, Los Redondos, Independiente. La Renga, Independiente. No, bueno, totalmente. Ellos marcaron el camino, sí. Y... tratan de salir un poquito del sistema. O sea, no es difícil. Uno cree en lo que hace. Entonces, todo lo demás que te digan, si es bueno, lo vas a usar a tu favor para crecer, porque uno tiene que aprender toda la vida, de todo, ¿no? Pero después, lo demás, no sirve para nada. Y no, para beneficio de uno, no de lo demás. La libertad vale más que todo eso. Seguro. Flor Gómez dice, vamos, locura, suena en el oeste, hace cuánto no se escucha, la última vez que los vi, tenía a mi niña en la panza, loco, ahí está, un saludo para Flor Gómez. Bueno, un saludo para ella, entonces. Vamos a hacer así, loco, yo les propongo, si hagan un tema más, que ya nos vamos a la pausa. Y después tenemos más visitas acá. Si quieren, quédense un rato charlando con nosotros. ¿Cómo no? Tenemos de todo acá, Biblioteca del Rock. Y si tienen ganas de quedarse, cerramos con un tema ustedes a la medianoche. Dale, estaría así. Bueno, vayan nomás con el tema. ¿Viejo? ¡El viejo! Dale. ¡Totalmente! Yo quería ese. Dedicado para vos, entonces, el viejo. El viejo que mira la distancia sin saber que el lo que está pensando, yo te juro no lo sé. Recuerdos de su vida, de sus calles y su piel, que se ve tan gastada como un retrato del ayer. Sanan mis heridas cuando siento el rock and roll. Vamos, Cristian, nos está acompañando en coros. Sanan mis heridas cuando siento el rock and roll. Un abrazo muy grande a toda la gente que sigue a Locura. Y yo, que miro a la distancia sin saber qué es lo que estoy pensando, yo te juro no lo sé. Tal vez no tenga prisa, que el invierno esté en mis pies. Tal vez yo sea un viejo que el destino robaré. Sanan mis heridas cuando siento el rock and roll. Sanan mis heridas cuando siento el rock and roll. Tal vez sienta tristezas al vivir mi atardecer, y cruzaré avenidas que me lleven a tus pies. Yo seguiré senderos donde se sacie mi sed, y crecerán miles de flores donde yo he de yacer. Muchas gracias. Acá, si se puede mandar un saludo. Están acá, un saludo, le mandaron a Cristian. Dígalo, Cristian. Saludos a Sebo, a Vane y al tío Néstor y a toda la gente de Merlo que nos está escuchando. Aguante, loco. Vamos a la tanda. Después leemos todos los mensajes, chicos. Los locuras de enero se van a quedar un rato. Quisiera hacer un agradecimiento y una apuesta para ustedes por el tema, para este programa Lobo Suelto, que yo lo estuve escuchando hace dos viernes y muy buena música, la verdad. Muy buen proyecto que arranquen con esto, que siempre es bueno alguien. No digamos under, pero alguien que por ahí tiene la cabeza por ahí plasmada en otro lado, y está bueno que le pueda volcar, gracias a un medio de difusión como es la radio, que no tiene límite, porque hoy se puede escuchar por internet y todo, que le vuelque un poco las pasiones que tiene uno, ¿no? Totalmente, loco. Igual los locuras saben que... Muchas gracias por invitarnos a la... Avante, locuras, viene el último mensaje, ya tiré la pausa, porque me encantó ese mensaje. Hoy es un día especial, Locura fue mi primer banda de rock que fue ver con los pibes, y hoy puedo decir que soy un fanático. Me alegraron el día, loco, gracias. Por favor, que toquen Todo Pasa o Botella. Y bueno, loco, vamos a ir a la pausa. ¿Quién es? El Chino, de acá, de Moreno, qué loco. Gran, Chino, vamos a ver. Y seguramente se van a despedir con eso. En un rato, buena locura, loco, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Aguante, locura negra. Vamos a la pausa nomás, mandale, Miguel. Y esto es Lobo Suelto. Estás escuchando Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.

no hago para tenerte un rato más conmigo? Seguimos en Lobo Suelto, pasó Locura Negras, pasó el tema del Averizo de Jame. Y de fondo con Los Piojos, El Farolito, La Rubia Tarada, el cover que hacen, semi-cover de Sumo. Estamos acá ya en la agenda de este fin de semana. Vamos a ir contando qué cosas hay para este fin de semana. Qué bandas tocan, qué pueden hacer la gente. Aprovechen, loco, va a estar lindo. Y si no está lindo, salgan igual. Aprovechen, ¿o no? ¡Es fin de semana! Sí, hay que disfrutar. ¿Qué decís, Monino? Entre otras cosas, Feria de Diseño e Indumentaria acá en Moreno, de 13 a 18 horas en el predio Nuevo Moreno Antiguo. Así se llama, Nuevo Moreno Antiguo. Parece una redundancia, o un sarcasmo, no sé. Nemesio Álvarez 751 en Moreno, ahí es en el Hospital Viejo, para que la gente... Claro, que se armaron acá ahí. Bueno, sepa, es en el Hospital Viejo. Tenemos Feria del Diseño e Indumentaria en Aedo, de 14 a 18 horas, Galería de las Artes. Buenísimo eso también. Fiesta del Payaso, edición Semáforo, Payaseando en Morón. Esto es a las 23.45 en la Junta Bar Rivadavia. Y tenemos otra vez la tercera fecha de lo que hablamos la otra vez de rock en las escuelas. Este sábado tocan Amando Vudú. No como... Este es Amando Vudú, no Vudú. Amando Vudú, Fuera de Tiempo y Barrio Parque, más Clínica de Trompeta. Buenísimo. Bueno, yo tengo para también que ahí me mandó los chicos de Mal Pasar. Sí. Catarro Vandálico, Mal Pasar. Festipunk en el pool de Ituzaingó. Acá, bueno, ahí está, tienen cerca. Recuerden que también tenemos acá para sortear discos de Locura en Hebra, están mandando mensajes. Tenemos ya el autografiado para Carmen. Para Carmen. Tenemos un par de tres pares de entradas. Y bueno, hay una actividad también de acá en la Plaza Mariano Moreno, que la realiza la Pochoclera. Y estamos con Eli de la Pochoclera, que va a estar contándonos qué van a hacer. Buenas noches, Eli. Hola, ¿qué tal? El Pochoclo Mayor. El Pochoclo Mayor de la Pochoclera. ¿Son muchos ahí en la Pochoclera? Y somos varios, pero nunca tantos. Ahora hay una gran cantidad. Sí, sí, pero te quiero decir que siempre faltan manos. Pero bueno, nada, ahora, por ejemplo, los chicos están haciendo pegatina. Así que medio complicado en estas fechas hacer pegatina. Ah, porque encima te agarran los. Pero Eli, contanos ahí de qué se trata la Pochoclera. ¿De qué se trata? Bueno, para la gente que más o menos hace unos años que está acá en Moreno, por ahí la historia tiene que ver con el 2005, con una casona vieja que estaba en Nemesio Álvarez y Dorrego. Ahí nace como un lugar para hacer teatro, dar talleres. Y bueno, y casi sin querer empezamos a armar obras de teatro, luego ya venían bandas, luego se hacían peñas, noches de tango, etcétera. De todo un poco, muestras de pintura, de fotografía, y realmente era un espacio alternativo que se fue generando muy copado, ¿no? Alternativo, under, y pasó a ser casi itinerante también entre ir y venir. Tal cual. En el 2000, a ver, si no mal no recuerdo, en 2007 comenzamos a ser itinerantes. Sí. Sí, a fines del 2007, que fue cuando nace la primera fiesta en la Plaza Mariano Moreno, porque dijimos, la Pochoclera, ¿es un espacio físico o es algo más, no? Entonces, bueno, ahí es cuando nace la Pochoclera en la calle, ¿no? De alguna manera que, bueno, hicimos el primer festival en la Plaza Mariano Moreno, que después hubo festival en La Reja, festival en Francisco Álvarez, volvimos a hacer varios también en la Plaza Mariano Moreno, y siempre con bandas locales, con murgas, con grupos de teatro apoyando. Y bueno, si no me equivoco, es la quinta fiesta del arte a la calle. Ahí está, fiesta del arte a la calle por un mundo sano, domingo 16 de octubre de 13 a 22, Plaza Mariano Moreno frente a la Catedral. Bueno, todos lo conocen. Hay de todo, loco. Y nosotros lo que no nos gustó, nos encanta de esto, el arte, la cultura, que propague acá en Moreno, que propague en el oeste. Y vos cómo llevás eso, cómo tratás de llevar a cabo todo eso, más allá de estas fiestas itinerantes, de estas juntadas, de este un por un mundo sano. Mira, yo escuchaba a los chicos que hablaban recién del grupo y bueno, tiene que ver con esto, con un proyecto de vida también, ¿no? Es eso. Yo, mi compañero por ahí me carga y me dice, Eli, una hora. Porque la mina, o sea, yo, las 24 horas, es todo el tiempo, ¿no? Es una militancia espiritual, mental, corporal. Ya. Pasa que en un momento, supongo, Hacer lo que te gusta. Tal cual, y aparte es el dar y el recibir todo el tiempo. Y pasa a ser algo que está incorporado dentro tuyo, porque no es que vos decís, bueno, voy a hacer arte. Sale adentro y dice, bueno, voy a dedicarle 3 horas a hacer arte, a hacer... No, y aparte es algo muy loco. Algunas veces que me han hecho alguna entrevista, me preguntan, ¿cómo nació esto, el teatro, qué sé yo? No sé, no tengo idea. O sea, era muy chiquita, tenía 9, 10 años, y armaba obras de teatro y hacía actuar a mis hermanos. Claro. Y después salía a buscar los nenes del barrio para que vengan a ver las obras. Para ir sumando gente. O sea, ¿y de dónde lo saqué? No sé, porque no es que mis viejos estaban en el teatro, yo nací entre las tablas. Se lleva en la piel, supongo. Bueno, ya que estamos, contanos qué otras actividades hace la Pochoclera, a los que se quieran acercar, a los que quieran una mano, porque como decía, siempre hace falta una mano en estos casos. Mirá, nosotros, es como que fue como mutando también el laburo, ¿no? Y cuando estábamos con la casona, esto que yo les contaba, luego empezamos a ser itinerantes y también nos empezamos a conectar con otras historias, nos empezamos a conectar con los barrios, nos empezamos a conectar con otros grupos, con otros compañeros que estaban laburando cada uno desde su lugar. Esto de ser itinerante nos ayudó a empezar a movernos en otra red, ¿no? Era como que cuando estábamos en la casona era un poco todo más ahí cerrado. Claro. Y por ahí no teníamos tampoco tanta dimensión de cómo proyectaba esto hacia afuera, que era bastante grosso, ¿no? Claro, era más gente por ahí de teatro, más gente que de repente tiene una actividad específica que esto de expandirse. Sí, pero igualmente te digo que cuando se termina el contrato de alquiler de esa casona, que nos fuimos y qué sé yo, era increíble la cantidad de mensajes y lo que nos decían muchos chicos, que decían, uy, yo cuando venía de la facultad me bañaba, iba a buscar a mi novia, íbamos a comer una pizza, sabíamos que siempre había un espectáculo, una banda. Qué bueno eso, todos los días un espectáculo. Claro, era todos los viernes y sábados, ya era un lugar así como que la gente sabía, ¿no? Todos hemos pasado por ese recinto. Sí, Y a mí me emociona eso, chicos, la verdad es esa, porque aparte, o sea, yo soy docente, ¿no? Yo soy profe de teatro, de lengua, y bueno, de repente es también una parte de la docencia lo que uno pone ahí, ¿no? Nunca me voy a olvidar, un día habíamos arreglado con gente que había traído preservativos con los folletitos y qué sé yo, y yo los repartía en bandejita, ¿viste? Ese día había una banda, qué sé yo, y me acuerdo un grupo se quedan mirándome y me dice, qué groso, me dice, yo digo, ¿qué pasó, viste? Y me dice, no, porque de repente uno puede ir a tocar a un montón de lados, dice, y vas y consumís y tomás algo, pero que se preocupen por nosotros, es raro, o sea, claro, no es común que vos vengas y me traigas para regalar preservativos y que nos digas, no, llévate el folleto, cuídate, o sea, ¿entendés? Es eso, es o que me vinieran a pedir un cenicero, loco, ustedes saben lo que es estar en la noche, que te vengan a pedir un cenicero, cultura rock, porque veían que el lugar daba como para eso, ¿no? El arte como herramienta de transformación y de humanización es el proyecto de la Pochoclera. Tal cual. Buen spot, ¿o no? Mirá, no sé si es un spot, pero salió del alma. Salió del alma, salió del corazón. Y bueno, el domingo, ¿quiénes van a estar acá en la plaza? En la plaza, mira, bueno, recién hablábamos fuera del aire también un poco, que van a estar el bizcocho. El bizcocho, mira. El bizcocho musiquita le ponemos. Otra banda, también, volvemos a lo mismo, ¿no? Legendaria banda. Legendaria. Acá de Moreno, legendaria. Aparte, bizcocha también pasó por la Pochocleta, obvio, ahí pasaron los empezó chicos ahí. Claro, fue más o menos, ¿no? Esa época. Y bueno, después los chicos de Alerta Radio Combate también, que son una masa. Y bueno, yo lo que comentaba recién un poco fuera del aire, bueno, van a estar los chicos también de Movimiento Urbano, que hacen hip hop y esta música. Y son muy copados y con una idea de transformación, del arte justamente como transformador, con una idea de juntarnos, con una idea de que la cosa pasa por lo colectivo, que ya lo individual, hago mi quintita y le pego un codazo, es que no al otro, más. No va más. Ya loco, no va más. Y menos no para esto, para las proyecciones que hay desde lo bajo, de los barrios, de las bandas, de esto, de la Pochoclera, de estos centros culturales. El individualismo va a llevar como a todos que, en comunidad, a que claro, nos matemos, ¿viste?, entre nosotros. Claro, nosotros venimos hablando del amor, el amor como que ahora está como empezando a hacer ruido, esto de que vos ves que encontrás eco y que hay mucha gente que está en esta onda, ¿no? De levantar esta bandera del amor, que hasta parecía cursi hace y unos años. Y no solo años del amor, sino del conjunto. De la decir, comunidad. Salgamos todos juntos. Es que tiene que ver con eso, porque si yo, como dicen los mayas, ¿no? Yo soy otro tú, o como dice la Biblia, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, si realmente tenemos esta concepción, yo creo que las cosas se van a solucionar mucho más fácil. Bueno, increíblemente, a pesar de que están, es una dicotomía, también esto no es hacer política, pero el comunismo también, nada de nadie, todos de todos, la regla básica, y también en este caso lo que veo en la Pochoclera, en los centros culturales, es eso, es la unión más que nada, más que el individualismo. Que todos de todos y todos juntos salgamos adelante, todos juntos mostremos cultura, mostremos arte, hagamos todos juntos de esto un lugar más copado. Tal cual, bueno, por ejemplo, los chicos de La Olla van a venir, que es un centro cultural de que abrió Lomas hace poco. O por ahí. Sí. Creo que es de Lomas, sí, si no me equivoco. Bueno, y que nos vinieron, se tomaron la molestia de venir a invitarnos, nos trajeron la cartita cuando inauguraron todo. Eso está genial, yo te juro me morí. Son como los fundadores de... Viste, vinieron ellos a traernos la cartita para invitarnos que vayamos a su inauguración. No, pero la Pochoclera es como la fundadora del movimiento cultural de Moreno. Ay, no sé, me asusta. Pero... Dígalo. Pero de última, alguien que también no está... No sé, o sea... Va, no, es eso, lo que decía, no necesita ese... Claro, ese cartelito. ¿Sabes qué pasa? Que, pero está bueno que vos te sientas como incómoda cuando te invitan a un lugar como diciendo sos la fundadora. Claro, ¿sabes lo que a mí me pasó ahora que vos me decís eso? Que me hiciste acordar el primer año, ¿no? Que veníamos laburando así muy metiditos adentro de la casa. Y me acuerdo que habíamos empezado con esta cuestión del internet y los mail y qué sé yo. Por ahí todavía no había Facebook, no teníamos Facebook, pero sí con los mail. A fin de año fue una lluvia de mail que cayeron de felicitaciones, de esto y de todas partes del país, inclusive de afuera. Y yo me quedé helada, porque viste cuando vos laburás y no estás pensando y no tenés la conciencia de la proyección que tiene el trabajo, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno, ojalá que sí, que a veces me encuentro con chicos como ustedes que me dicen, che, sí, tienen como un referente el espacio. Y realmente a mí me emociona, me da mucha alegría. Vamos a hacer una cosa. Repetinos, ¿dónde pueden acercarse a la Pochoclera? Mira, la Pochoclera actualmente está funcionando en un departamento de un ambiente con dependencias y un patio que tiene que es mi propiedad, de mi propiedad, porque estamos pidiendo predio hace 3 años al municipio. Sí. Si lo vamos a manguear ahora, ¿quién es el intendente? Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer por el respecto. Estamos ahí, estamos hablando y hablando y pidiendo que, acá por favor. Acá lo suelto, va a ser el mangazo. E inclusive estamos pidiendo en la Loma del Coco, claro. Estamos pidiendo frente al río, porque queremos hacer un espacio cultural que tenga que ver con también el tema de la de las energías alternativas, la huerta orgánica, un espacio cultural y también de cambio de vida, ¿no? Y hay un poquito de cosa de comunidad también que estamos proyectando con los pibes. Y bueno, estamos muy deseosos de que este proyecto sea. Tuvimos una entrevista el otro día con el director del IDUAR. Bueno, y bueno, si están escuchando, pedimos que nos tiren una allá mano, una mano, un pedazo de tierra, porque vamos a hacer cosas, una ¿no? mano. Y bueno, y ahora les paso una primicia también. Diga la primicia nomás y después después anuncia el spot, si querés. Decí la primicia. Tenemos un spot del domingo. Bueno, y este domingo también es como un pre a algo que estamos planificando, que ya tiene fecha para el año que viene. 12/12/2012. Ustedes dirán, falta mucho. Pero es un festival que yo tuve la suerte de estar invitada y estuve en Perú, en Lima, en La Balanza, en un barrio que está en Los Cerros, que era un barrio de pandilleros, y fui invitada con mi clown, con la Pochoclina, a un festival de teatro internacional de teatro en calles abiertas. Estuve fin de abril y mayo y fue una experiencia que no me la voy a olvidar en mi vida. Movilizante tanto desde lo artístico como desde lo organizativo y comunitario. Y tenemos la bendición de los compañeros de allá de Perú para que hagamos el FITECA y organicemos el FITECA acá en Argentina. O sea que vamos a tener artistas internacionales de calle trabajando acá en Moreno. Así que estamos abriendo el juego para la participación. Ahí está. O sea, nosotros estamos como, digamos, tenemos la venia del FITECA. Y es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque es para trabajarlo durante el año. Y no es decir, ay, viene un elenco de tal lado y lo ponemos. No, es todo un trabajo que hay que hacer de base. Sí. Y donde ellos, por ejemplo, allá nos alojábamos en las casas de las mismas personas del barrio. Y cocinábamos en olla común. Y la comida nos donaba la gente del barrio y la feria. Y había elencos de Francia, de Canadá, de México, de Colombia. De eso se trata la comunidad, vamos. Eso, de eso se trata. Y yo cuando llegué allá y me encontré con eso, dije, bárbaro, loco, vamos genial. Por bien buen camino. Bueno, Eli, la verdad, gracias por venir, gracias por presentar este espacio. Repetilo el domingo, así. El domingo, ahora, en vez de repetirlo yo, les cuento. Hicimos en la UBA un taller para fortalecimiento de organizaciones que estaba dando la UBA gratuito. Fuimos con los pibes y, bueno, Marce, que es mi compañero que coordina la parte de toda técnica y de todo, con Lucas, hicieron este spot. Gracias. Gracias a vos, Eli. Señoras y señores, los invitamos el domingo 16 de octubre en la Plaza de Moreno, frente a la Municipalidad, al Festival Pochoclero, el arte a la calle por un mundo sano. Ahí presentaremos teatro, bandas en vivo, radio abierta, murgas, mesas de debate, feria artesanal, show de títeres y la participación de Conciencia Solidaria. Todo esto con el espíritu pochoclero de siempre. Los esperamos a compartir una jornada de arte por un mundo sano. No se olviden, domingo 16 de octubre, de 13 a 22 horas. Los esperamos. La Pochoclera, multiespacio cultural.

en llamas. Algo me dice que no. Voy caminando y sin saber dónde voy. Si me preguntas por qué te elegí, sos tan astuta, en cambio yo soy así. Guasones pasaba, seguimos el Lobo Suelto, tenemos mensajitos, se quedó un ratito más Eli que nos va a estar contando un par de cositas. Antes leemos los mensajes, loco, gracias a todos los que están llamando, los que están mandando para las entradas de locuras. Para el disco tenemos un disco, ya un disco autografiado para Carmen y nos queda creo que uno más para regalar y tres pares de entrada. Bueno chicos, alto programa, los felicito, buenísimo lo de hoy, me anoto para las entradas, lo dice Darío. Recién los puedo escuchar, me perdí todo, fuck, dice Caro, pero quédate Caro, queda media hora todavía, hay más Lobo Suelto. Hay más pochoclera, hay más... Hay de todo todavía, nos queda un montón, loco, cómo hacemos que entre todo. Jejeje, Tano ganó el cuervo, te dice René, Tano. Igual se van a la B, amargos. Acá el Tano peleándose con la gente, Tano, no se pelee con la gente. No queremos discutir con la gente. Soy Benja y quiero las entradas, me gustó locuras, banda, me gustó. Anótame para las entradas. Bueno, Benja, te anotamos. Qué groso la pochoclera, totalmente recuerdo la casona. Nos dice acá Eduardo. Mira, ahí está, Eli se acuerda de la casona. Esa luna más noches que vio más noches que yo y me hizo decir siempre es buena una noche de amor ¿Cuándo cuesta dormir? Nos dice Cintia, bueno, hablando de la noche. Sí, aguante Cintia. Aguante Cintia. Bien, chicos, loco, gracias por traernos tanta cultura y diversidad acá al oeste. Lo firma Fernando. Nos queda, bueno, loco, gracias a todos los que están mandando mensajes. Van a ir todos al sorteo para la Central de Locura Negras, para el disco. Sí, los el 21 ahí en la panadería, loco. Aguante locura. Está todavía acá Eli de La Pochoclera. ¿Qué era lo que quería cerrar, Eli? Contanos. Sí, me preguntaste cosas que no llegué a contestar. No te contestas. Bueno, por ejemplo, los talleres. Estamos laburando muy lindo con el tema de la murga. Es una murga pequeña y con muchas garras que se llama Me Caigo y Me Levanto. Me Caigo y Me Levanto. Así, así arrancamos, te digo que hasta tornillo, ¿no? Hasta tornillo nos tiraron. Así que, bueno, estamos los sábados y los martes. Después estoy laburando con promotores culturales. Estamos, yo les comentaba recién el tema de la inclusión, que ahora está como de moda, pero que en realidad es un hecho concreto, el que los pibes tengan un espacio donde participar, donde estar, donde ver algo diferente, ¿no? Yo siempre digo que se trata de poner tanto presupuesto en policía, gendarmería, que las cárceles, ¿no? Lo pongo con esa voz y todo. Y de repente por ahí, si ese presupuesto se invirtiera en espacios culturales, donde los pibes tengan otra opción, otra posibilidad, esa, otra apertura, la historia, otra opción. Entonces me parece que estaríamos solucionando el famoso problema de seguridad en gran parte. Y después, bueno, tenemos taller de radio, estamos haciendo radioteatro que sale acá en FM Moreno en alguna vez algún lugar, los martes de 10 a 12, sí. Estamos dentro del programa. Teatro experimental, estamos laburando video experimental, PC inicial para que los chicos puedan venir a aprender. Club de lectura, biblioteca, apoyo escolar los sábados. Todo gente a voluntad, ¿eh? Es todo voluntario el laburo. Buenísimo. Y taller literario también los jueves. De vuelta a direcciones, Eli, direcciones, Altagracia, lugares. Altagracia 62, entre Martínez Melo y Blas Parera, Moreno Sur. Estamos en el Facebook, pueden chusmear. Y una cosa que no quiero pasar por alto es el espíritu de la fiesta del domingo. Sí. O sea, más allá de que van a tocar bandas, va a haber talleres participativos con la gente, la idea es armar un petitorio. Va a haber mesas de debate, va a estar la gente de Conciencia Solidaria, que ellos están juntando firmas por el Basta Ya con el tema de la mega minería a cielo abierto, pidiendo que se regularice esta actividad. Y nosotros acá en Moreno muy preocupados por el tema del agua, de la contaminación y del aire. Acá sí. Tenemos graves problemas que de lo cual mucho no se habla. Y se está generando muchos problemas de salud. Forunculosis, eczemas en la piel. Aumentó mucho la enfermedad respiratoria. El también. Cáncer. La enfermedad respiratoria, y loco, eso no hay que naturalizarlo. Es algo que realmente tiene que ver con la vida. Está todo muy bien, nos cagamos de risa, pero ahí está la vida en juego nuestra, de nuestros hijos, de todo. Nos basamos para este petitorio en dos artículos de la Constitución Nacional. Dice, vamos a la parte seria, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer a las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. Esto está en nuestra Constitución. Eso está en la Constitución. Eli, gracias por venir. Volvemos a charlar. Bueno, vamos con el último mensajito. Muchas gracias por venir. Dale, la Pochera domingo, estuvo acá, domingo. Plaza Mariano Moreno, de 13 a 22 horas, radio abierta, bandas y pasarla bien. Vengan con el mate. Ni hablar. Alguien te voy a encontrar en la oscuridad, el último mensajito que nos mandan. Dale con el tema, Miguel, nomás. Lobo suelto, nos queda el último ratito, quédense. Todavía falta una banda. We'll be right back. paisano. Uy, paisano. Uy, paisano. ¡Tano! Queridísimo, momento deportes. Estamos a 2.500 kilómetros por hora, Tano. Y bueno, seguimos acá, viste. Vamos a hablar de deporte, pero vamos así, pasar sobre arriba, no solamente. Quiero escuchar Locuras en Negra. Así que vamos a hablar de la. ¡Tano! Buena. La selección, un desastre fue. Un desastre, loco. Son chupócteros, todo el medio campo, la defensa. Un arquero inseguro. Está cambiazo para la selección. Es argentino, ¿eh? Lo traen el burro del hermano, pero el arquero no lo traen. Déjate joder. Pará, Tano, la concha de su madre. No, espere, vamos a hacer una cosa. No, el Tano no habla por nosotros. Perdón. Sí. Baje las revoluciones, Tano. Tano está pidiendo vuelta. La actuación de los Pumas también, muy buena. Perdieron 10-33, pero bueno, es un mentiroso el resultado. Hay que agradecerle por el mundial que nos dieron los Pumas. Y bueno, la selección, un desastre. Vamos. Unos chupópteros todos los de la selección. Todos. Bueno, ¿qué va a hacer? Se cansaron. A los chicos les gusta la joda, salen de noche, como en la consigna de hoy. Y bueno, y se cansan en el segundo tiempo, no existen los vagos. Loco, gracias a todos, gracias, Tano. Gracias a todos los que estuvieron mandando mensajes, a los que me dicen, pasaron al fin el tema que pedí. Hay 1.500 mensajes. ¿Quién te hizo creer eso? Dice alguien más. Hay un montón, loco. Un montón. Caro, me prestaron la compu los últimos 22 minutos. Buenísimo, loco, me divierten. Los siento acá cerquita. Gracias, loco, gracias a todos los que están escuchando. Que vayan pasando los chicos de Locura en Hebras. Que con esto nos vamos a despedir hoy. Gran programa estuvo la Pochoclera. Nos quedó afuera la línea del tiempo. Nos quedó afuera la escuela del rock. Pero bueno, mejor que queden cosas afuera que falte contenido, ¿verdad? Gracias a todos los que mandaron mensajes. Estaremos sorteando después seguramente las entradas para Locura en Hebras. Entre todos los llamados, entre todos los mensajes. Vayan acomodándose, chicos. Ustedes, a ver, vamos a hacer así. Yo me corro para acá. Hablo desde acá. Ahí está, acomódense ustedes. Van a ir cerrando hoy los Locuras en Hebras. Recuerden, la consigna de la noche justamente fue que valga la redundancia, fue la noche. Los que le quedó un mensaje en el tintero, mándenlo en cuanto a la noche. Los que le quieran mandar un saludo a los chicos de Locura en Hebras, háganlo. Y bueno, chicos, Locura en Hebras, ¿les gustó venir? ¿La pasaron bien? Loco, gracias por la hospitalidad, por la invitación. Gracias a todos, ¿eh? El Tano, una masa. Acá. Va cerca el micrófono. Gracias por la hospitalidad, por la invitación. Digo, el Tano, un maestro. Gracias por el vino, nene. Y al Tano le trajimos un vino. Nos servíamos de la pasta, pero le trajimos un vino. En realidad nos servíamos de la pasta, pero que se tire en el agua. La otra. Bueno, está para el Tano también. Muchos fanáticos acá en Moreno, así que hace falta que se vengan a tocar acá en Moreno. Si tenés ahí los nombres o después cuando chequen. Hay bien. 1.500 este, acá, bueno, le damos las entradas y un par de compas que trajimos para la gente. ¿También, dale, ¿no? Lo estamos sorteando y en el transcurso de la semana lo pondremos en el Facebook. ¿Algo más que les quede, que haya quedado en el tintero que nos quieran decir, chicos? Un saludo a las Lafite que la verdad nos siguen a todos lados. A los pibes de San Martín. Bueno, Flor Gómez, una masa. A Daniela, la loca Manganiello. Y a Dulcinea. Que son gente también para las entradas. Sí, estamos retando, hermano. Está como Caco así. Manda un mensaje, lo quiero leer este porque me quedo siempre justo atrás, me quedo de todo. Yamil, que también. Qué grande, Yamil. Mira, saludarte. Saludos a todos, qué grande locura, dice Yamil. De la Yamil. Vieja Guardia Moreno, un de grande Yamil. Nosotros los queremos mucho, Yamil. Mandó saludos. Un tipo muy, mirá. Con Yamil hay una historia especial. Cuando nosotros yo tengo una teoría. Yamil es el tipo que más música escucha en todo el oeste. Escuchó todo lo que le puedas decir. Sí, más allá de la música, yo creo que es un tipo como para agasajar. Es un tipo que brinda por la comunión. Es un tipo que nosotros, yo lo conocí cuando lo trajo Nino, ¿no? A la sala que teníamos en esa época que ensayábamos en Castelar, que después nos echaron por diversos disturbios, ¿no? Cero, no se cuenta. Y nunca venía con las manos vacías. El tipo siempre venía con algo, ¡hola! ¿Viste? Con una bebida, con darle otra seña, un guiño. Tano, a la noche. Ese es como usted, muy amigo del Ginebra Bols. Y me sorprendió. El Tano, un gran, un cacique el Tano. Un beso a los que dicen que los hacemos sonrojar porque leemos los mensajes. Muy loco, bueno. Gracias a todos los amigos, a todos los que hacen la segunda, a los oyentes silenciosos, porque los que no mandan mensajes también son muchos. Claro. A ellos, gracias por escuchar. Y seguro que son muchos esos, ¿eh? Y seguro que son muchos. Y gracias a todos los chicos de Locura en Hebras, a los fanáticos de Locura en Hebras. Y, loco, cierren ustedes con Delen dos temas pegados y se animan. Dale. Alguien había pedido Botella y uno más para el Chino, loco. Dale. Primera banda de rock dijo que eran ustedes, ¿eh? Hacemos de despojando, puede ser para el Cuervo, para la familia Núñez, no, para el Chino, un tema nuevo. Y bueno, y más allá de todos, sin descuidar el aporte que tienen ustedes acá por el tema de la web y por el tema de la radio, que yo los vuelvo a felicitar porque es muy lindo, es muy bueno el espacio, es muy sano, es muy abierto y es muy intelectual y hay poco de eso. Y eso para mí tiene una pegada doble, es como una buena piña, ¿viste? Gracias por el mimo. Es real, ¿viste? Hay muchos que por ahí se calzan un traje que en realidad les queda grande o tal vez les queda chico y no pueden arremangar los brazos porque las mangas se les suben, ¿viste? Y cuando uno da algo de corazón es muy lindo que tenga rédito como lo están teniendo ustedes y eso es el mismo tema como estamos nosotros, ¿no? Estamos todos en la misma salsa, en el mismo fulgor, ¿no? Aguante, loco, aguante el rock, ¡dele nomás! Dale. Un tema nuevo que vamos a tener el disco. Despojando mis restos, ya no siento despertar. Un esclavo más de tu glamoroso cielo. Ya vi romper los sueños en mí. Y mis ansias al partir, las distancias van creciendo. Y en el misterio de volver a empezar, tendiendo entre líneas de no alterar al silencio, temiendo que me puedas encontrar detrás del tiempo donde albergas a tu incierto. Muchas gracias a la gente de Lobo Suelto y a la gente que sigue a Locura Negra, ¿sí? Despojando mis restos, ya no siento despertar. Un esclavo más de tu glamoroso cielo. Ya vi romper los sueños en mí. Y mis ansias al partir, las distancias van creciendo. En el misterio de volver a empezar, tendiendo entre líneas de no alterar al silencio, temiendo que me puedas encontrar detrás del tiempo donde albergas a tu incierto. Locura, loco, vamos, locura. Buenísimo. Bueno, nos pedimos con botella si quieres. Dale nomás. Chau, gracias a todos. De madrugada. Muchas gracias a la gente de Lobo Suelto y a toda la gente que lo sigue de Moreno. Chau, hasta la semana que viene. Nos vamos con Locura Nebras. No es que piense que sin la luna estoy perdido. ¡Vamos todos! Tampoco es que crea que esta noche es el final. No es ni el tiempo ni esta botella traidora. Es que quiero que me saques de este lugar. ¡Vamos, Moreno! Hoy la lluvia se metió entre la suela de mis zapatillas. El vino dulce castigo que a mi alma entró sin golpear. Las cartas en la mesa ya están jugadas. Entre tus brazos esta noche quiero terminar. Botella traidora que hoy en el bar me recuerda a tus labios. Botella que el alma en la mesa y sin cargo me hace dejar. Amor pasajero del triste destino en el que hoy viajo. Como siempre pasa. Amores perdidos y botellas rotas al borde del bar. Un abrazo muy fuerte a la gente del control también, ¿eh? Estaba solo mirando para afuera cuando vi que venías allí. Y no te esperé porque no me animé a mirarte. Y pensé, pero no me animé a esperarte en ninguna parte. Me voy a esconder porque te extraño más que ayer. Botella traidora que hoy en el bar me recuerda a tus labios. Botella que el alma en la mesa y sin cargo me hace dejar. Amor pasajero del triste destino en el que hoy viajo. Amores perdidos y botellas rotas al borde del bar. Amor pasajero del triste destino en el que hoy viajo. Amores perdidos y botellas rotas al borde del bar. Amores perdidos y botellas rotas al borde del bar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sale un tren en su interior, no hay destinos para la estación de un insomnio palpitando. Ella vio su rostro al pie de las aguas que desvelan su tesoro más sagrado. ¡Vamos todos! Tomó las huellas de su único sueño. Restó por sumar más que una ilusión. Por los cielos vaga al fin. Es la libertad en pie. Vientos que con su mano atrapa. Sale un tren en su interior, no hay destinos para la estación de un insomnio palpitando. Tomó las huellas de su único sueño, restó por sumar más que una ilusión. ¡Lástima! Lástima que lastima el sol. Lástima que lastima el sol. Tomó las huellas de su único cielo, restó por sumar más que una ilusión. Lástima que lastima el sol. Lástima que lastima el sol. Lástima que lastima el sol. Lástima que lastima el sol. Lástima que lastima el sol. Muchas gracias, buenas noches a todos. Chau, vamos, che. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, locura. Gracias a todos los que escucharon. Esto fue Lobo Suelto. Nos fuimos. Chau. ¿Estás escuchando Lobo Suelto? Por FM Moreno, tu estación de música.